Soy mamá, vivo en Ensenada, 10ª región. Y gracias a Instituto IAC, estudio técnico en administración de empresas online, desde mi casa, sin descuidar a mis hijos. ¿Cierto, mi amor? ¡Sí! ¡Gracias, IAC! En Instituto Profesional IAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, José Pepe Delgado, por esa brillante presentación de la Onda Deportiva aquí en Radio Sago, en el 96.5 FM. Comenzamos a dialogar, a discutir temas importantes. Venta de entradas para el partido Deportes Puerto Montt es escasa hasta el momento. ¿Será la campaña, la poca fe para este sábado? A contar de mañana, con horario continuado de atención, hay que recordar que a las 16:30 en el Chinquihue, Deportes Puerto Montt se juega prácticamente su posibilidad de salvar el honor y la categoría. Sobre promociones, sobre otros temas, enlazaremos en el contacto con Alex Rojas. Hoy Barnechea con San Marcos de Arica. Este partido interesa también a Deportes Puerto Montt. Luis Avendaño, linda camisa, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor White. Sí. Le doy la... ¿Es nueva o está recién lavada? No, esta está re vieja. Ya. A propósito. Está lavadita nomás todo. Sí. Es una cosa de estilo. Re vieja. Abel Vargas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Se compró un nuevo burro Vargas o lo lavó? ¿Avendaño? No. ¿No? Por lo menos unos 3 meses tienes. Sin agua. Y en el remojo. Juan Carlos Palma. Está equivocado, señor, porque llueve todos los días. Llueve todos los días. Juan Carlos Palma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes también a todos los amigos que están en la sintonía ya de Onda Deportiva. Oye, mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. ¿Cómo estuvo el desayuno? Bien, entretenido. Galletita, harta cosita. Para picar. Para picar. Mechito leña. Es que eso se. La cantidad se compra como es el anfitrión. Un saludo ahí para mi amigo Alejandro Sade. Sí, Alejandro Sade, Oscar Robe. Ya. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Ese que era futbolista? Sí, Oscar. Sí. Ah. Oscar. Su hijo también. Tengo una historia con él. ¿Con Oscar Robe? Sí. ¿Qué le pasó? Y su hijo igual. Claro. ¿Qué pasó? Debe ser por mal arbitraje. No estaba yo. ¿Ya? Precisamente arbitraje. Ya. Vamos a hablar de varias cosas. Un en malentendido. Malentendido, ya. Sí, te dijeron cara de túnel. No, a mí no. Afortunadamente yo no estaba dirigiendo ese encuentro porque si no la relación iba a estar cara, un poco más tensa. ¿Cara de qué? ¿Palma de túnel? A mí me habían contado el otro día Sartén del Oeste. Ese. No, ese era otro. Ese era otro. ¿Cuál es tigre? Muchachines, antes de comenzar, me gusta ese ánimo. Es que somos todos gente joven. Permítanme saludar a un nuevo avisador para Onda Deportiva, una nueva empresa que llega a integrarse al staff de avisadores permanentes. FEMAX, mecánica óleo hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión y mucho más. Fono más 569-98-44-75-192, camino al RC, sector La Vara. Saludamos también a otra empresa, Ferretería Caimán. Martillos, alicates, tornillos, clavos, puntos, también brocas. Todo lo que usted necesita para el trabajo de su hogar o empresa está en Ferretería Caimán. Séptimo de línea, esquina Luis Casal 320, en Alerce. Está con nosotros, como siempre, la más grande de las empresas que solo falta volar, Bus Norte. Comodidad, seguridad, en Bus Norte solo nos falta volar. Serviprime, alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Mencionando que escuchó Serviprime en Onda Deportiva de Radio Sago, camino al ERCE, kilómetro 4, cruce La Vara. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques, teléfono 2327-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Lo esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489, sector Marina Mercante. AGP Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar, mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocerías, accesorios, lavado exterior e interior de autos y camionetas. Estamos en Avenida Presidente Ibáñez 1333. Mis queridos contertulios, cada uno ubicado en el ambón de la palabra, para dar comienzo a este fluido diálogo que nos convoca enos en esta tarde de día miércoles. Juan Carlos Palma, parto contigo, no porque seas mayor de edad. No, pero ¿qué tengo que decir? Amén, no. Después de esa brillante introducción. Juan Carlos Palma, por tus dos días de ausencia, pero también entiendo que le entregaba colaboración, como dice un amigo mío, vía WhatsApp. ¿Usted no quiere tener WhatsApp? No, señor, todavía no. Pero no, en el WhatsApp no soy muy reacio. Pero... redes sociales usted... Sí, bueno, quienes utilizan bien el WhatsApp, por favor, yo lo felicito. Está muy pillado. Sí. Pero... sí, el WhatsApp a mí me costó... Tuve que jubilarme para que empiece a usar WhatsApp. Hoy ya vino Marlon Brando, ¿no? Sí. Palma, el partido de este sábado. El padrino. Hable. Partido de este sábado. Sigo insistiendo. Puerto Montt le falta solamente 3 puntos. Cualquiera sea la situación, que lo que ocurra a su alrededor, que son muchos los escenarios que se pueden dar. Y lo único que espero es de que jueguen como lo han hecho de local. Fumando espero. Sí, nada más. Tan simple como eso. Claro, sí. los cálculos que se hicieron siempre fueron los partidos de local los que iban a salvar a Deportes Puerto Montt. Por lo tanto, este es el último partido local. Así debería, que se debería de jugarse todo, todo lo que... todo, o sea, la campaña se ha sustentado así. En esta parte con Fernando Vergara. Así que, si es así, bueno, este es el último paso que les queda de local, por lo tanto debieran de cumplir con lo que ellos tienen planeado. Es decir, en el fondo, total, cumplir la misión que se trazaron en un momento determinado. Yo creo de que hace varias programas pasados, ¿ya? Habíamos comentado de que uno de los, o al menos yo había insinuado que uno de los que está complicado o aparecía complicado en aquel entonces era Ñublense. Sigo insistiendo lo mismo, Ñublense, y a lo mejor el otro que también está complicado es Copiapó, porque curiosamente siempre han estado mirando hacia arriba y ahora recién están invitados a este baile de los feos. Ya. ¿Y por qué miraste a Avendaño al baile de los feos? No, ya estamos con Alex Rojas, gerente de deportes Puerto Montt. Alex, la verdad es que se acerca el día, un partido como final. Lisa y llanamente tenemos que ganar o ganar o ganar o ganar, es la consigna. Y te hemos invitado una vez más, gracias por tu gentileza, porque vamos a hablar un poquito de deportes Puerto Montt, pero también lo relevante es invitar a la hinchada, porque este sábado tenemos que apoyar a nuestro club, tal como lo estamos haciendo los medios de comunicación, entre ellos Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos ustedes, amigos. Muy bien. ¿Y cómo está el ánimo, Alex, para este sábado? ¿Se adelantó la hora del encuentro? ¿Va a estar, ojalá, con buena cantidad de público? Sí, bueno, el ánimo de tranquilidad en la institución. El horario se adelantó exactamente a las 16:30 por una instrucción de la NFP que fijó el mismo horario con todos los equipos que estamos disputando y que tenemos peligro, lamentablemente, de descender. En el caso nuestro no es tan crítica la situación como en el otro equipo, pero obviamente matemáticamente todavía no puede afectar. En los pasillos, en la entrada, en la calle, en el estadio, donde quiera que tú veas directivos, hinchas, jugadores, los funcionarios de nuestro club, ¿cómo es el ánimo para este último y gran partido para despedir la actuación de esta temporada de Deportes Puerto Montt a nivel local, me refiero? Sí, correcto, de tranquilidad. Si bien, te insisto, matemáticamente estamos complicados o estamos dentro del grupo de equipos que pudiese descender, claramente, y tiene toda la razón ahí tu panel en que hay dos equipos más complicados que son San Marcos y Ñublense. En el caso de Ñublense viene absolutamente a la baja. Ñublense en algún momento pensó incluso en estar disputando liguilla. No le han salido las cosas, ha dejado escapar punto importante local y ahora el sábado tiene un compromiso muy difícil frente a Serena, allá en La Serena, así que yo me atrevería a decir que incluso, y dependiendo del partido de hoy día atrasado que tenía Arica con Barnechea, el equipo más complicado es Ñublense. Muy bien, vamos a partir acá con el panelista de más años. Ya el hombre entregó toda su vida útil, salió medio averiado, pero está jubilado. Juan Carlitos Palma, te escucha Alex Rojas. Ya, hola Juan Carlos. Hola Alex, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Pero la primera pregunta, vamos a lo que se viene, a Deportes Puerto Montt. ¿Algún tipo de promoción, algo especial para incentivar a la gente? Porque sé de que el hincha común y silvestre anda, en buen chileno, anda mosqueado con lo que ha estado sucediendo con Deportes Puerto Montt. Pero ¿hay alguna posibilidad de incentivar más especialmente a los niños, a las damas, a la gente que venga de comuna? No, mira, para este partido se fijó la promoción de aumentar los niños gratis que llegaba hasta los 8 años, ahora es hasta los 12. Y también la promoción corre para el adulto mayor, las personas que tienen más de 65 años. Yo creo que ustedes conocen a varios, yo también. Ya. Así que la promoción es para ellos. Oye, ahora, Alex, por eso te hacía la pregunta, Palma. Mira, la verdad es que esa es la promoción. Es nuestro último partido. Es vital que tener un buen apoyo de la gente. Es importante. Ahora también aprovecho de contestar. En otro medio de comunicación me plantearon el por qué nos hacíamos 2x1. Y que tiene que ver también con un tema de responsabilidad administrativa. Nosotros, este partido del cual nosotros creemos que van a ir 2.000 personas, un poquito más creo yo, ¿cierto? Nosotros solicitamos un aforo de 3.000 personas. Ese es el aforo máximo. No quiere decir que va a ir esa cantidad de gente, pero el aforo máximo que nosotros solicitamos. Y ante ese aforo, Estadio Seguro nos solicita una cantidad X de guardia, ¿cierto? Si nosotros decimos, van a ir 2x1 a Estadio Seguro hace el cálculo matemático, independiente que cuando hemos dicho 2x1 van 500 personas más y no más que eso, no va el doble la gente que va siempre. Pero para Estadio Seguro hacen el cálculo matemático y nos piden el doble de guardias, el doble de muchachos que van de controles para las que controlan la cédula de identidad, el doble muchachos que hacen controles en todos los ámbitos del estadio. Nos piden más cajeros y un largo, etcétera. Entonces, se puede dar que nosotros tengamos que pagar o comprometer tantos recursos que ni siquiera con el bordero del estadio se pague. Y además, que insisto, ahí hay un tema de responsabilidad administrativa. Nosotros, la NFP todavía no fija la última fecha del partido con Coquimbo. Día a día suben el precio de los pasajes. Ya estaban como, pasamos los 5 millones ya de costo. Y nosotros acostumbramos a que con el dinero que recaudamos de local podamos financiar el viaje de visita. Por tanto, si bien me gustaría hacer una gran promoción, un 2x1, o qué sé yo, que todo el mundo entre gratis, ¿no? Primero va una responsabilidad administrativa, y esta responsabilidad administrativa deriva en que muchas veces se tengan que tomar decisiones no las más populares, digamos. Pero insisto, lo primero es, no sacamos nada con regalar al estadio que haya 1.000 personas y después no, perdón, que el estadio incluso podríamos decir cuesta 1.000 pesos y después no tenemos los recursos como para hacer el viaje que viene o incluso pagar la operación misma al estadio que bordea entre los 2.5 y 3 millones de pesos por partido. Perfecto, Alex, muy clara, muy explícita por lo demás tu respuesta. En el fondo es lo que uno generalmente espera. Yo espero que igual vaya más gente, o sea, el ánimo cambia por ser. Este es el último partido de Deportes Puerto Montt en torneos oficiales hasta el próximo año. Estamos hablando de finales de enero, principios de febrero, entonces es la última vez que podemos ver a nuestro querido club y bueno. Siempre y cuando, lógicamente, se den algunas instancias que en este momento están en juego también y que la verdad comprendemos perfectamente. Alex, yo quiero aprovechar tu amplio recorrido que tienes en el fútbol profesional. Sé tu cercanía con muchos promotores también de fútbol. Quiero escuchar solamente tu opinión, ya que es algo que me viene gatillando durante todos estos días. Específicamente en el partido de Barnechea Serena, entre paréntesis lo he visto 3 veces. Un promotor tiene 5 jugadores en un club, 7 en el otro. ¿Puede haber algún tipo de, no diría de manejo, sino que alguna situación especial con tal de que ese promotor quiera tener o mantener sus, en este caso, 5 y 7, 12 jugadores en una categoría? Sí, lamentablemente es un tema que la NFP y el conjunto de los clubes han buscado regular desde hace años, pero no se ha tenido el éxito o tal vez no se ha hecho lo suficiente como para transparentar la actividad fútbol. Creo que tanto en ese partido como en otros partidos hay equipos que hoy día son manejados por representantes jugadores, que son los dueños. Entonces muchos habló también de cuando que el último partido que ganó Arica se lo ganó Santiago Morning, que también se dice que la gente de Santiago Morning tiene participación en las acciones de Arica. Entonces, hay varias situaciones que digamos que ensombrecen todo esto, este tema del fútbol, y bueno, y estaría pendiente para el conjunto de los clubes y la misma Federación de Fútbol de Chile el ver de qué forma se subsanan estos temas. Siempre va a quedar un, yo creo, y siempre hay que pensar así, que ningún jugador, o aquí no ha corrido el señor de maletín y ni soborno de ningún tipo, pero en la vida hay que ser y parecer, y este tipo de situaciones claramente te dejan un espacio como para que, dado los resultados que se den, claro, empiezan los rumores, los comentarios pasillos, y finalmente es eso. No creo que la actividad fútbol tiene una tarea pendiente con este tema. Muy bien, y pasamos al siguiente alumno acá, por favor, Luis Avendaño. Hola, Luis. Hola. Dos consultas. Uh-huh. Una, yo no sé si tú tienes injerencia con respecto a lo que se habló al comienzo de esta nueva administración con respecto al predio que estaba en el sector de La Vara. ¿Tú sabes algo en qué va eso? ¿El predio que está en el sector de La Vara? Sí. Sí, tengo entendido. Nosotros estamos, el presidente me solicitó apurar los trámites ante la municipalidad. De la nueva directiva, porque para que todo se firme necesitamos un certificado de vigencia emanado con lo no, con la nueva directiva de la elección pasada. Y ese trámite, si bien ya se inició, todavía no nos llega ese papel, así que esperamos que ese documento ya lo podamos tener en 2 semanas y poder dar inicio al proceso de, digamos, de adquirir ese terreno. Ya, o sea, que en 2 semanas más se comenzaría a movilizar, digamos, documentación en el Ministerio de Bienes Nacionales. El primer paso es firmar los documentos, hacer las solicitudes, pero obviamente nos van a pedir el certificado de vigencia de la nueva directiva, y eso es lo que estamos tratando de apurar. Y mi segunda pregunta es, ¿cuántos, o si tiene la estadística, cuántos jugadores estarían terminando sus contratos en Deportes Puerto Montt, o algunos que tengan contrato y tengan alguna otra... novedad, digamos, que algún club los quiera llevar o se quiera ir para algún lado? Mira, no tengo el número exacto acá. Me comprometo aquí a hacerle llegar por correo la cantidad de jugadores que terminan, pero sí, deben ser 8 o 10 jugadores que terminan con la institución. Hay otros que, o un poquito más, diría yo, 10 o 12 jugadores que terminan. Hay otros que siguen con nosotros y hay otros que tienen anexos para poder seguir. Este fin de año es ya época de poner de moda los rumores. Los equipos empiezan a confeccionar sus plantillas con mira al 2019. Por tanto, es muy probable que a lo mejor no podamos retener a algunos de nuestros jugadores y también nosotros le podamos levantar jugadores a otro equipo. Esta es la época de... ya la Comisión Fútbol está conversando con varios representantes que han hecho llegar también su propuesta para el próximo año, están ofreciendo jugadores, así que es época de novedades. Creo que lo primero por ahora, antes de llegar a eso, es mantener la división, terminar de buena forma, esperar el informe del cuerpo técnico que diga cuáles son los jugadores que desea mantener, y ahí la Comisión Fútbol comenzará a trabajar. Muy bien, estamos agradeciendo a Alex Rojas, gerente de nuestro club Deportes Puerto Montt, por la gentileza, Alex. Bueno, y quedan un par de días y ojalá que obtengan un muy buen resultado, una victoria frente a los micreros de Santiago Morning. Te agradecemos la gentileza, Alex. Muchas gracias a ustedes por difundir siempre toda la información, todo lo relativo a nuestro querido club. Muchas gracias. Listo, chau, chau. Ahí estaba Alex Rojas, gerente de Deportes Puerto Montt, dialogando con la Onda Deportiva. Son las 14 horas ya, con 29 minutos. Permítame invitarle brevemente a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busonortechile.cl. En Buso Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en nuestra ciudad. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489, sector Marina Mercante. Serviprime, alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis mencionando que escuchó Serviprime en Onda Deportiva de Radio Sago. Camino al RC, kilómetro 4, cruce La Vara. FEMAX, mecánica, óleo, hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Fono, atención, más 569-98-44-75-192, camino al ERCE, sector La Vara. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y también exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez, 1333. WhatsApp, más 569-9444-8073. Necesita construir, no se preocupe. Todo está en ferreterías Caimán. Martillos, alicates, tornillos, clavo, puntos, brocas y mucho más. Todo tipo de herramientas. Lo que usted necesita está en ferretería Caimán. Séptimo de línea, esquina Luis Casal, 320 en Alerce. Pero el tema de Deportes Puerto Montt no termina aquí, muchachos. Estamos un poquito menos complicados, hemos salido de la extrema gravedad o no estamos todavía ahí, todavía en el gabinete de clínico de extrema gravedad, pero los puntos que nos separan, Luis Avendaño, son tan pocos que seguimos ahí. No me sorprende lo que decía el gerente, que decía que prácticamente estábamos listos y estamos planificando el próximo semestre. Está bien que uno tenga la visión optimista de la situación esta puntual. Claro. Pero mientras matemáticamente no se haga un análisis completo donde diga, ¿sabe qué? Quedan 6 puntos y el último que está 5 y no lo alcanza por un punto, estamos listos. Claro. Pero siempre hay que tener, yo creo que un poquito de mesura, porque en el fútbol nunca nada está dicho. Avendaño pierde Puerto Montt y ¿quién se nos mete ahí? En esta fecha que viene. Todo. Es que estamos a tan poco trecho. Mira, tenemos Palma. Es que mira, pero acerca el micrófono, Palma. Un hombre viejo en radio. Deja a Abel. Abel está preocupado por las niñas que no tienen trabajo aquí en Puerto Montt. Estaba mirando Pamela. Cariñosa. Está, déjalo. Colombiana fácil. Cuidado. La le están esperando afuera. A ver, mijo. ¿Cómo se llamaba? Mira, lo que ocurre es de que si Deportes Puerto Montt gana, matemáticamente tiene hecha la pega. Tan simple como eso. Pero tiene que llegar el sábado y ganar. Ese es el tema, pues si tiene que ganar. Ya. Puerto Montt gana, tiene hecha la pega. Hagamos el otro ejercicio y se pierde. ¿Quién se nos mete? ¿Quién nos alcanza ahí? Se nos meten todos. ¿Todos? Todos, pues. Es decir, ahí sí. Ganan los otros. Sí. ¿No? Tienes que ganar. Es decir, este es como el baile de los que sobran, pues. Tú, ahora, si gana Arica hoy día. ¿A qué hora del partido, 21 Luchito? Horas. 21 horas. 21 horas. Oye, ¿es para el canal? ¿Del fútbol? No, para el canal San Carlos. Pero el canal de Tenglo tampoco. Entonces, hay que sintonizar la radio allá de... Sí, de Arica, siempre Arica. Sí. Aunque juegan en allá en Barnechea. Ah. Sí, en Santiago. Sí. Así que si usted quiere escuchar de más lejos, va a haber un delay de unos par de segundos. Sí, sí, ya. Y yo tengo ahí... A no ser que usted tenga su radio propia. No, yo tengo... Tengo fe, hay siete jugadores en Barnechea que... ¿Le tiene fe tú? Sí, hay siete jugadores de Barnechea de que seguramente van a tener que cumplir con su manager, con su empresario. Ya, siete jugadores. Oye, a propósito, Palma... Si gana hace 30. Claro. ¿30? 30. Sí, nos quedamos a 2. Y quedamos a 2. Siempre y cuando Deportes Puerto Montt perdiera. Porque si Puerto Montt gana, hace 35 y somos tan felices y nos olvidamos. Estamos felices los cuatro, señor. Sí, olvidamos de todo esta. O sea, no lo olvidamos, sino que empezamos a planificar inmediatamente lo que viene en el próximo campeonato. Oye, Abel, ¿y tú estás optimista para este sábado? ¿Tienes alguna duda? De acuerdo a cómo has visto jugar. A Puerto Montt de local, ninguna. De visita todas. O sea, con Coquimbo nos va a ir mal. Perdona, Rafaela, pero después de haber visto Puerto Montt, Juan Carlos, Puerto Montt, Valdivia, allá al menos tienes algo de cercanía con lo que te miró así como con algo sentimental. Que tú fuiste a Valdivia, te cargó en la cremilla ahí. Se siembra la duda, sí, efectivamente. Vi dos partidos. Me di el tiempo de mirar dos partidos. Son dos tiempos muy diferentes que juega Deportes Puerto Montt. No sé los demás atrás, pero en estos partidos, bueno, el de Valdivia que lo vi presencialmente, el de Serena, de cuerpo presente, y el de Cobreloa también, el que me dijo usted, sí, son tiempos totalmente diferentes. Ahora, uno no entiende cómo de todos esos partidos, independiente de que algunos que sabíamos que no podía ganar, cómo no se ganó ninguno. La duda, tenemos la confianza a obtenerse. Sí. En calidad de local, con toda la presión que le ejerce el público, porque más son 2.000 personas, más que nada son las que van a esa es la meta piso que tenemos. Claro, a presenciar estos encuentros, entonces es la presión que le carga la gente a los jugadores para que salgan a jugar, porque en calidad de local Puerto Montt no ha recibido ningún gol. Sí. Oiga, a propósito de presión, disculpa, ayer hice un comentario con respecto a que los jugadores o algunas partes del plantel estaban pidiendo algún tipo de bonificación extra por ganar el fin de semana. Hay un rumor. Bueno, yo llamé al arquero, al señor Moyano. ¿Te quedan topos todavía? No, están todos faenos, sí. Le pregunté directamente cuál era la situación, si era así o no. Bueno, él hablaba por él, obviamente, y me dijo que no, que por lo menos a él nadie le había ofrecido nada por parte de la dirigencia, y él como jugador de fútbol, como parte del plantel, a él personalmente no pidió nada. Pero eso no quería decir que hayan otros que sí lo hayan hecho. Claro. Por lo tanto, él hablaba solamente por él. Bien. Perfecto. Yo lo que le quería complementar a lo que... Señor. Cuando tenga que más dice, número de teléfono voy a seguir llamando a más. Pero por ahora llamé solamente a Moyano. A lo que dice Abel, esto es... Yo sigo insistiendo, es un trabajo más el hecho de ser un futbolista profesional. Y... lamentablemente lo del futbolista profesional, tú cumples tus obligaciones, tus deberes como local y como visita, y lógicamente como local tiene un hándicap mayor, especial. Hay mínimo 2.000 personas que te van a ver cómo trabajas. Fuera ese número baja, ¿en cuánto? En un 90%. Con presión ha obtenido buenos resultados. Presión de público, digo. Presión de público, claro. Porque han tenido que en el fondo entregarse. Oye, Palma, no sé si te saco del tema, pero me parece que tiene que ver igual. Estabas hablando con espalda de conocimiento representante que tienen 6-5 jugadores y que de pronto da para pensar. No estamos diciendo que así sea. El polémico Vergara el Guatón Vergara, a eso me refiero. El polémico, y que acá estuvo un negro, una negra participación en el Club de Deportes Puerto Montt, no lo digo yo, no fue un rumor, fue una realidad. ¿Tiene jugadores acá en Deportes Puerto Montt? Era la pregunta que se le podía haber hecho a Alex. Pero no está, señor, por eso se la estoy haciendo a usted. Alex nació bajo el alero de Jorge Vergara, es decir, sus inicios fueron justamente con él. Me da la impresión de que hay jugadores del corral de Jorge Vergara en este momento acá en Deportes Puerto Montt. Ya. Se lo vamos a preguntar también. ¿Sí? Lo vamos a llamar y le vamos a preguntar porque dijo que iba a mandar el listado de los 10 a 12 jugadores que se iban de Deportes de Deporte Puerto Montt. Así que, incluido esa información, le vamos a preguntar. Más que nada, es una inquietud, ¿eh? Sí. Una inquietud. Hay que ver también. Una inquietud sana por lo demás, ¿eh? Oye. Es un mal necesario los representantes. Bueno, de todas maneras. Sobre todo en el fútbol chileno. Pero Palma no puede hacer una inquietud sana porque está enfermo. Está resfriado. Claro. Está resfriado. ¿Cuándo se va a sanar usted, señor? Lleva como 2 años resfriado. No sé, ¿eh? Pero yo creo de que el hecho de. Cuando estaba en pleno ejercicio, aunque uno estaba resfriado. En pleno ejercicio. Salía el otro día igual que nada, pero ahora me dura más que un par de zapatos nuevos, ¿te gusta? A propósito de zapatos nuevos, le mandamos un saludo a Julio Manquecoy. Oye, que está preparando alguna velada de boxeo en algún lado. Claro. Al menos acá no nos ha llamado Julio Manquecoy. ¿Qué le pasa a Julio Manquecoy? A propósito de que hablan del boxeo. La última vez vino con zapatos nuevos. Se los cambió acá. A ver, me llega el asunto de la revista del boxeo. ¿Ya? Y están los campeones de Chile. Sí, ya. Nuevamente no aparece. ¿Pero ese no aparece? No. Ya. Aparece el. Démosle el corte a Deportes Puerto Montt de ahí para no mezclar las disciplinas deportivas, muchachos. Manzana, boludo. Aparte no llega ni justificativo todavía. No tiene que venir con un apoderado. Licencia médica, ¿no? Sí. Creo que el apoderado era Manuel Rodríguez. Y no puede venir. Carlos Barreto, no veo la firma en su libreta de comunicación. Muchachos, tema de boxeo, parte de lo que viene también con nuestro portito y mucho más. Siga en sintonía de Onda Deportiva. Siendo las 14 horas con 42 minutos, señor Vargas, usted el día de ayer también comenzó a hacer sus investigaciones correspondientes a lo que estaba pasando con Deportes Puerto Montt. ¿Alguna novedad sobre lo hablado el día de ayer? No, bueno, conversando también fuera de micrófono con otro jugador, también no del un listado que nos hicieron llegar, también abogada solamente por él, indicando que por lo menos él no ha escuchado nada, y si llegara algún premio, bueno, está fuera de su alcance y sería bienvenido, independiente de lo que... Plata es plata y la plata siempre va a ser bienvenida. Exactamente, entonces, pero por lo menos dice que no ha escuchado nada por parte de los jugadores, de los más antiguos, ni tampoco ha escuchado nada por parte de la dirigencia. Entonces, al momento a lo mejor dice que son puros puros rumores. Trascendido. Y mientras no suceda nada, no, ellos están abocados al partido que, como bien entendido, quieren terminar de la mejor forma, y si es invicto y sin ningún gol, mucho mejor. Por lo tanto, caso cerrado. Se da por entendido de que, a la vista de lo implicado, que en este caso serían los jugadores de fútbol, no se le ha hecho llegar ninguna propuesta de un bono, o que ellos hayan pedido algún bono extra por ganar el fin de semana. Pero si lo ofrece la dirigencia, ellos tampoco van a decir que no. Claramente. Están hablando de Moyano, ¿verdad? Con otro jugador que me pidió que no le dé su... No dan nombres. Ya. Pero específicamente en el caso de Moyano, que lo sacó sobre la mesa, en este caso Avendaño, si entrega su valla invicta en el partido con Santiago Morning, estadísticamente hablando, estará entre los 6 arqueros que han mantenido una racha de invicto como local su pórtico. Va a pasar a la historia. Bueno, si Moyano está escuchando, entonces a colocarle candado, ¿no? Seguramente no va todo por parte de él. Igual la defensa también tiene que hacer su tarea. No. Él puede atajar lo que más se pueda, pero no se puede hacer más que nada. Luis, ayer pasamos esta ranchera solidaria para una familia que lamentablemente tuvo un accidente de tránsito. Ellos el día de hoy hablaron conmigo y van a sortear una entrada para mañana, una vez que se realice el encuentro abajo en el estadio Chinquihue. Es una entrada doble, solamente se van a pedir los nombres completos y el RUT para esta fiesta ranchera que se va a realizar en el kilómetro 4,5, Camino Lagunitas, en el campo Huenulén, que, como decíamos, que ha pasado unos 800 metros de la escuela Lagunita hacia el interior. Para las personas que quieran ir, adhesión 5.000 pesos. Este es el 27 de octubre, comienza a las 19 horas. Que vamos a estar sorteando ahí alguna esta invitación, entradita por partida doble. Señor Juan Carlos Palma, usted, antes de salir a atender su llamado telefónico tan importante, parece que lo estaba llamando Julio Manquecoy, tenía un listado de los campeones nacionales de boxeo. ¿Los tiene ahí a mano? A mano en este momento no, pero ya. Lo que me llamó la atención justamente de que en la categoría de Manquecoy aparece nuevamente Guruguro, Juan Carlos Ruiz, de en este caso de Castro. Nuevamente, sí. Lo que indica de que seguramente no retuvo su título, en este caso Manquecoy no hizo uso de la del combate, que es la exigencia de la federación. De repente es bueno tener un chequeo de cuáles son los puestos vacantes que tiene el boxeo en Chile, porque hay muchos puestos que, por la contextura del chileno, nunca va a haber gente, digamos, disponible para pelear. Por ejemplo, los pesos pesados no aparece. No. Para la contextura del chileno no existe prácticamente, ¿no? O si es que lo hay, tienen que haber 2 o 3 que practiquen el boxeo, y con eso no da como para tener un campeón de pesos pesados a nivel nacional. ¿O no, señor Juan Calpón? Así es, señor. En este momento no aparecen, inclusive en los campeonatos formativos, hay muy pocos en esa categoría. El día de ayer, señor Juan Carlos Palma, terminó de ver el partido de River con Gremio, ¿no? No me voy a creer, no lo vi. ¿Se quedó dormido? No, señor, estuve viendo toda la previa, pero después me entusiasmó el tema del fútbol de primera vez del CDF. ¿Qué, estuvieron pasando algún partido? Aparte de pasar partidos, pasan periodos bastante prolongados, y la verdad que bien anulado el gol de Grondona. que fue lo primero que sacaron el panel al tapete. Se posiciona offside porque es bien claro que dice de que no se debe sacar, no se debe aprovechar de instancias de rechazos, en este caso de balón, que fue lo que sucedió con Grondona, que venía volviendo ante un rechazo del portero valdiviano. Estamos picando varios lados. ¿Qué pasa ahora? El día de hoy a las 18 horas en la NFP se cierran las puertas a los que se quieran inscribir como para ser candidatos a regidores de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Hay tres listas. Harold Maine-Nicol. Ya. Facio. ¿Ese es el de Palestino? No. No, ese era el que estaba trabajando con Sala. Ya, es con, no, bueno, continuidad. Sí. Y el otro no lo tengo acá. Y el otro es uno de Palestino. Ah, verdad, sí, tiene razón. El uno es de Palestino. Moreno. Harold. Harold Maine-Nicol y. Haddad. Sí, señor. Esos son los tres. El primero, Moreno, que es de la continuidad de Salah. Sí. Corre con 19 votos con ventaja. El Haddad con 14 y Maine-Nicol con 10. Pero ese Moreno con Haddad, eso son lo mismo. Pues. Es para rejuntar más votos y quitarle votos a Harold. Está diciendo. Ese, mira, aquí sale un pequeño extracto. Dice Moreno. Moreno está con el Auda, Everton, Huachipato, San Luis, Temuco, Unión Española, La Calera, Serena, Melipilla, Ñublense, San Felipe, Cobresal. Mientras que Haddad está con Colo-Colo, La U, Católica, Palestino, Curicó, Barnechea, Copiapó, Santiago Wander, Ranger, Harold, Antofagasta, Coquimbo, Iquique, Udeconce, Cobreloa, Puerto Montt, Valdivia. Clubes que están indecisos: O'Higgins, Magallanes, Santiago Morning, San Marcos. Hay una cosa bien importante, sí, el hecho de. O sea, Puerto Montt ya tiene comprometido. Tiene comprometido su votación ahí. A la vista, si sale así. Es lo que está entregando una página de deportes. Este es un más que nada es un termómetro que hacen los clubes. Los periodistas deportivos. Pues ni siquiera es de algo que esté involucrada la NFP. Es de acuerdo a cómo ha visto o ha observado la cercanía de cada uno de los clubes con los, en este caso, con los candidatos a presidente. Claramente aquí ya se empiezan a ver los bandos. El titular, yo creo que es Haddad, el que va con Colo Colo, la Católica y la U. Ese es el titular. Ese, por eso te digo, ese yo creo que es el titular, y Moreno es el que está recopilando votos por los lados. Porque se entiende que se va a pasar a una segunda vuelta porque no está el 50 más 1 entre las tres listas. ¿Pero corre el 50 más 1 en este caso? ¿Confirmado? Sí. Así que seguramente si pasa Haddad y... Entonces aquí se puede decir que el periodismo deportivo de la capital regional está mintiendo, porque según lo que entrega este extracto, Moreno con Haddad no tiene ninguna relación. Inclusive dice que este segundo presidente del club palestino es la oposición a Moreno. Ah, pero lo sacaron todos de ahí, si son todos del mismo lado. Si la idea es que tienen miedo de que Harold llegue y diga, ¿sabe qué? Ahora vamos a repartir toda la torta igual. Ese es el distinto. Ahí estoy en completo acuerdo con usted. Ese es el problema. Es el diferente y el difícil de negociar. Sí. Harold es el fuerte, el complicado de negociar. ¿Sí? En cambio, los otros se pueden balancear, ir arreglando en el camino. Sí, se pueden balancear perfectamente. Porque son manejables, digamos. Son fusibles. También otro extracto que salió el día de hoy dice que a fines del 2019 llegarían los goles para todo transmitido por Chilevisión. ¿Quién paga eso? Por lo menos. ¿O están incluidos en la tramitación? Sí. Dice que ahí hay un proyecto de ley. Televisión y CNN Chile tomarán el CDF. vuelvo a repetir, los controladores de Chilevisión y CNN Chile tomarán el control del CDF. No me ¿Puede salir un canal? Por lo menos esto en la Cámara de Diputados ya está aprobado. Pero lo que con está... 74 sí, votos a favor. Pero... está bien, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿qué es lo que está aprobado? Es por televisión abierta, un partido de la primera A, dos partidos de la primera B, dos partidos del fútbol femenino. Eso es lo que está aprobado. Efectivamente. En el sentido de que puede ser a través de la televisión abierta, que seguramente va a salir a licitación también. Lo otro es de que todos los goles se van a poder ver, se podrían ver en todos los canales. Pero lo otro es de que Abel, allí por eso de que a lo mejor aparece ya un adelanto, y que puede ser Chilevisión con CNN, quien tome a través de un canal que puedan crear, donde van a seguir pasando el resto de la programación futbolística. Mira, extracto del proyecto dice, uno, la iniciativa considera la transmisión de un partido por fecha, por televisión abierta. Los goles podrán ser emitidos por todos los canales nacionales y regionales, sin un proceso de licitación. De esta forma, los compactos podrán ser transmitidos en los distintos noticieros. Tres, la transmisión por TV abierta no impide que se emitan los partidos. Además, por cable no impide la existencia del CDF. Cuatro, dos veces al mes se emitirán por TV abierta partidos del torneo oficial del fútbol femenino. Y cinco, en el informe también se incluye la primera B, es decir, se transmitirá un partido de primera división o primera B. Ya, perfecto, eso estamos claros, eso es lo que está formalizado. Pero independiente de eso, quedan todo el resto de partidos de la primera división. Esos son los que se supone que van a... Van a ir seguramente a un paquete donde ya está sacando las garras, en este caso Chilevisión, no me gusta, con CNN, y pueden armar perfectamente un... Le vuelvo a decir que no me gusta, ¿sabe por qué? Porque este proceso de fútbol para todos ya se vio en Argentina, y finalmente se volvió una especie de enjuague de dineros, tanto de un lado como de otro, en lo futbolístico y lo político, y se mezcló el deporte con la política, y terminó siendo moneda de pago el fútbol para todos en Argentina por culpa de los políticos. Ahora, si los políticos quieren meter mano aquí a este asunto del fútbol para todos, no, ahí está, yo creo, es que por eso le digo, ya se votó en la Cámara de Diputados, y ahora va a la Cámara de Senadores. Si ellos quieren meter mano ahí, probablemente va a terminar siendo el fútbol para todos lo mismo que en Argentina, un pago de favores políticos, y donde antes no tenían incurrencia gente ligada al deporte, ahora lo van a tener mediante decreto de ley, como lo quieren hacer, donde quieren meter a todos. Probablemente en medida que haya saliendo un gobierno van a ir poniendo uno a otro, y finalmente el más perjudicado va a ser el deporte. He dicho. Siendo las 14:57 minutos en la 96.5 Radio Sago, Onda Deportiva, señor Vargas, le doy la posibilidad que hable nuevamente de su aviso de utilidad pública antes del cierre. Muchas gracias, don Luis Avendaño. Como decíamos, mañana en el partido... Rapidito, sí, señor, porque estamos casi alcanzados, le digo al tiro. Que se va a realizar en el Estadio Chinquihue, se van a sortear una entrada doble para esta fiesta ranchera solidaria que se va a efectuar el 27, día sábado, con un costo también para los que quieran ir de 5.000 pesos, para la familia de Esteban Soto y Alexandra Ampuero, que sufrieron un accidente de tránsito. Esto se va a realizar en el Club de Campo Huenulén, ubicado en el kilómetro 4,5, Camino Lagunita. Buenas tardes, señor Vargas. Buenas tardes, señor Palma, que se recupere. Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos nuestros auditores. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más.